Misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Misericordia debes tener, tiene misericordia, que salga de tu corazón y no por ganar algo a cambio. Verdad tienes que tener, porque Cristo es la verdad, que no salga de tu interior. De esta manera, Dios se complacerá que estés en su camino, en su verdad. Agradando a nuestro Dios, así tenemos que ser para que estemos mejor. Nos vaya bien. Verdad y misericordia en tu corazón.